construyendo sindicato y asumiendo compromisos por la educación del pueblo, Arcilla, la voz de Ademu Montevideo, al aire. Cayó la noche negra, noche sin luna, se fueron las estrellas, llegó la bruma, el mar me... Buenos días, compañeras y compañeros. Acá estamos en un programa más de Arcilla, hoy sábado 29 de noviembre, en medio del Congreso del PIT-CNT, y por eso por ahora somos pocos. Nos acompaña Noelia Cuello, que le manda un saludo a Mauricio. Me pidió de 10.000 maneras posibles que por favor mandale un saludo a Mauricio, así que acá se lo mandamos. Y nos acompaña también la compañera Esther Chalá, que nos viene a conversar un poquito sobre el estado de situación de la educación inicial. Buenos días. El programa que tenemos para hoy está gordito, como siempre. Tenemos una entrevista central con Alicia Pintos para ver qué está pasando con la ley de educación. Tenemos también los resultados de la votación de la consulta por escuela que se hizo en estos últimos días. Comentarios sobre actividades que tienen que ver con también la lucha por la ley de educación. Acá está llegando Alicia Pintos, buen día. Por ejemplo, la actividad de la carpa. Los compañeros de Zona 13 que tuvieron una actividad de propaganda buenísima, lo que vamos a tener ahora a partir del domingo de noche, la vigilia y el paro del lunes, y también algo muy importante, los comentarios sobre la entrevista que tuvimos con el CEP. Estamos esperando que llegue nuestra secretaria general, Carla Farías, que anda por el sindicato, y como les decía, todo esto en medio del congreso del PIT-CNT. Este congreso muy importante para nosotros, donde hemos tenido, como siempre, posiciones distintas de los trabajadores, pero que por suerte hemos sabido llegar a un acuerdo y estamos sabiendo llegar a acuerdos, como siempre, como no podía ser de otra manera. Bueno, compañeros, vamos a empezar conversando un poquito con Esther. Sabemos que a partir de ahora la educación inicial es obligatoria a partir de los 4 años, pero también ella nos va a contar un poquito qué está pasando, cómo está la situación de la educación inicial actualmente. Bueno, buenos días, compañeras y compañeros. La educación inicial en Uruguay comienza, tiene un impulso fuerte en 1892 con Enriqueta Conti Riqué. No es novedad para los niños uruguayos asistir a jardines de infantes públicos o a las clases jardineras en escuelas públicas que por la década del 50 empezaron a gestarse. Esta rica historia fue como un poco empañada durante la época de la reforma de Rama. Nuestro querido amigo. Porque, claro, parecía que habían inventado la educación inicial a partir del 96, ¿verdad? Sí, a partir del 96 pareció que todo empezaba en educación inicial. ¿Sabes que me acuerdo? Borrándose la historia. ¿Sabes que me acuerdo de toda la cantidad de cargos que sacaron de educación de adultos supuestamente para llevar a educación inicial y que al final desapareció la educación de adultos con esa excusa y no arreglaron nada la educación inicial, la verdad? No, la educación inicial en realidad perdió casi todos los grupos de 3 años de los jardines de infantes, perdió todos los grupos de 2 años que ya en experiencias pilotos se habían comenzado a trabajar en el Enriqueta Conti Riqué y en jardines en el interior del país como el Melo, se incorporaron masivamente los grupos de 4 años a las escuelas con la consecuente escolarización de los niños de educación inicial, cosa con la que los maestros de educación inicial no estamos de acuerdo. El lugar idóneo, ideal para la educación inicial es el jardín de infantes y por eso hemos bregado a través del gremio y a través también de las asambleas técnico-docentes. En este momento se están creando direcciones de jardines de infantes en lugares, en escuelas donde entre los turnos de la mañana y de la tarde hay más de 6 grupos de educación inicial. Pero se están creando direcciones, no se están creando jardines porque no hay rubros. O sea, si bien se está haciendo un intento por llevar adelante esta propuesta de que el lugar ideal para la educación inicial y el personal sea el preparado específicamente para ello, no se gestionan los rubros necesarios para la creación de los jardines de infantes. En muchos casos tenemos jardines de infantes como en el que estoy, que me toca muy de cerca, que está prácticamente en situación de riesgo edilicio, de acuerdo a la Intendencia Municipal de Montevideo, tiene situación de riesgo edilicio desde el exterior, porque la mampostería se está cayendo, y tenemos una promesa de aquí al 2010-2011 de inaugurar un nuevo local. O sea que por 2 o 3 años más los niños que desde hace 30 y pico de años están en ese jardín de infantes en Ciudad Vieja, el jardín 218, con un edificio que está en situación bastante deteriorada y que además no tiene patio y están 8 horas. ¡Oh, qué disparate! O sea que todo sobre los hombros de los maestros y además en pésimas situaciones para poder desarrollar la educación inicial, que es tan importante. Hoy nos estabas contando, veníamos conversando, sí. Esther, porque resulta que nosotros sabemos que acá nos escuchan maestros, por supuesto, y maestras, pero también nos escuchan personas que no entienden nada de lo específico de la educación. Que no son profesionales. Sí, entienden, es cierto, tenés razón. Contanos un poquito, ¿por qué la importancia de la educación inicial? ¿Por qué es importante que los niños tan chiquitos ya vayan a la escuela? El tema de la educación inicial, la iniciativa parte de una igualdad de oportunidades para todos los niños, ¿verdad? Pese a lo que se dice de que la demanda social y la mujer trabajadora, etcétera, etcétera, ha hecho una demanda de la educación inicial permite igualar las oportunidades de aprendizaje de los niños pequeños. El niño cuando entra a primer año ya es tarde, ya no puede recibir un montón de estímulos, o si los recibe no tiene el mismo efecto que si fueran recibidos a los 3, 4, 5 años de edad. Y en algunos casos antes, ¿verdad? El estímulo que brindaba la familia tiene que ser apoyado en muchos casos, en muchas situaciones de hogares desfavorecidos, con profesionales, en primera instancia profesionales de la salud que están apoyando y profesionales de la educación, pero además el niño necesita recibir educación. El niño ya requiere de conocimiento, ya pide, no es el niño de hace 50 años, el niño de el siglo XXI está en conexión con un montón de saberes que potencia sus aprendizajes y se lo estimula oportunamente. Mejor los celulares y las computadoras y todo eso tecnológico ahí está, que nosotros, ahí eso está claro. Y a través de tiene además que desarrollar un sentido crítico para ese manejo. Y a pesar de que parezcan tan pequeños, si no los ayudamos en esta con esta educación inicial, ese sentido crítico no se desarrolla y por lo tanto están expuestos a los medios y no los pueden aprovechar. Exactamente. Por otro lado tenemos el tema de el desarrollo de las neurociencias. Yo le decía a las compañeras que debido al desarrollo de los conocimientos en neurociencias, neuropsiquiatras infantiles nos dicen que las neuronas tienen un potencial determinado de desarrollo, determinado sin techo, de desarrollo cuando el niño nace. Si eso no es potencializado con la estimulación oportuna, el desarrollo de las dendritas es como que se podaran, ¿no? Y entonces no se desarrollan las neuronas con toda su potencialidad. En cambio, el estímulo oportuno puede hacer que esas dendritas se transformen en arboriformes. Entonces se potencia, pero a un exponente increíble, cuanto más estímulo pertinente reciba el niño en el momento oportuno, ¿verdad? Y eso lo saben hacer los profesionales de la educación, los maestros de educación inicial. Exactamente. Bueno, Esther, no sé si tenés algo más para agregar. Bueno, en este momento estamos con una inscripción masiva por ser obligatoria a partir del 2009 la enseñanza en 4 años. Y sabemos que hay posiciones encontradas de pronto en algunos maestros, en especial de educación común, no comprenden mucho por qué el niño tiene que ir obligatoriamente a nivel 4. En realidad, el tema de la obligatoriedad pasa por una responsabilidad del Estado. El Estado tiene que ser responsable de prever la igualdad de oportunidades. Si la educación inicial en nivel 4 no fuera obligatoria, siguiera sin ser obligatoria, el Estado no tiene responsabilidad de ofrecer esas oportunidades en todos los medios socioeconómicos culturales. Entonces, lo que la educación pública ahí está. A los privados y los otros se quedan sin educación inicial, por lo tanto entran con una gran desventaja cuando entran a primer año. Lo ven todos los maestros en las escuelas de contexto crítico. No solo por la preparación para primer año, esa etapa en sí misma específicamente debe ser vivida a pleno y la plenitud de esa etapa educativa consiste también en que ese niño pueda recibir la educación de los profesionales que corresponde, y no como pasa en nuestro país, que muchas veces queda en manos de personal idóneo, la vecina del barrio, que con muy buenas intenciones puede hacer lo que afectivamente le demanda su corazón o su instinto, pero sin la formación adecuada. Reclamamos entonces también la formación, el perfeccionamiento para educación inicial para el 2009. En eso se está trabajando con el IPES en una comisión que hace una propuesta de perfeccionamiento a nivel de todo el país para el 2009, para todos los maestros con título de educación común, con título de educación de orientación inicial desde el plan 92 y con maestros de educación especial. Porque tampoco hay maestros de educación especial formados en educación inicial, y sí tienen las escuelas especiales niveles de preprimaria sin la formación del personal, porque nunca se ocuparon de formar personal de educación especial e inicial. Estoy de acuerdo contigo, porque yo trabajo en una escuela especial y tenemos los famosos grupos de preparatorio y de inicial, que le llamamos nosotros también, y es cierto, tenemos formación en educación especial, pero no en educación inicial. Vos me decías, Esther, que en este momento las inscripciones ya están más o menos en 25 alumnos por clase. Claro, el promedio en Montevideo, por lo que he recogido, es de 24, 25, 26 alumnos por clase. Lo que implica que a marzo del 2009, cuando se abre un nuevo periodo de inscripciones, sean muy poquitos los niños que puedan ingresar a esos grupos, porque consideramos que no más de 25 deberían ser, y si por ello llegaríamos a 29 en cada grupo, si hay una población que tiene un rezago, que se quedó sin ir al CIDA a inscribir, no va a haber suficiente capacidad locativa en ese momento. No se pueden hacer ahora las previsiones, salvo que se manejen las cifras del censo, de dónde está ubicada la población infantil, en qué zonas, la que nació en el 2004 y el 2005, y dónde se produjo la menor demanda o la mayor demanda, ¿verdad? Solo hay muy pocas escuelas que tienen listas de esperas en cuatro en este momento, pero falta la inscripción de marzo, y eso nos preocupa. Nos preocupa también el hecho que vamos a atender cuatro años en todos los jardines de infantes y en las escuelas sin auxiliares de clase. Bueno, eso ya es un problema mayor, porque nosotros sabemos que con niños tan chicos y con grupos de 25 niños, ya es muy difícil para un maestro atender en forma individual como corresponde a un niño tan chiquito. Claro, el niño pequeño de esta edad puede tener necesidades, tiene, además de una atención personalizada, tiene necesidades fisiológicas que no ha aprendido a controlar. Y entonces esto ocasiona un problema cuando el niño necesita ir al baño, cuando hay que enseñarle hábitos de higiene, cuando hay que calzarlo o descalzarlo, cuando hay que brindarle la alimentación, cuando tiene necesidad de que esté el maestro junto a él para guiarlo en un aprendizaje. Necesitamos, por lo general, por lo menos una auxiliar por clase. Y eso está muy lejos de lo que en este momento tenemos. También tenemos otro problema serio. En los jardines de tiempo completo ya no se cuenta con personal para cubrir las suplencias por 662. No hay maestros para las suplencias por 662. Por lo tanto, todos los maestros de las escuelas y de los jardines se recargan cuando falta un compañero, aún que sea por una necesidad imperiosa, un problema de enfermedad, etcétera. Bueno, te diré, Esther, que no solamente pasa en los jardines, también en el resto de las escuelas. Bueno, Esther, nosotros te agradecemos mucho, realmente fue algo, una charla muy interesante, creo que para los compañeros también. Hemos aprendido mucho, porque yo de educación inicial no sé nada, como dicen los chiquilines y como dicen las maestras. Les quería contar que, bueno, que llegó la secretaria general. Buenos días. Estábamos en la imprenta con la edición del periódico. Quedaron Iris y Lorena terminando allá. Es de los últimos periódicos de este año. Y viene como el gordo petete, el gordo de fin de año, ¿no? Viene gordo. Gordito. Y viene difícil de sacar. ¿Sí? Pero bueno. Pero va a salir. Andamos en eso. Hasta último momento, hoy estábamos recibiendo cosas para publicar el periódico. Bueno, les cuento que estamos con el Val del Obrero de Escape, y que después vamos a estar con Crece desde el Pie, y que ahora nos vamos a ir a un corte. El compañero nos va a poner una musiquita y vamos a descansar un poquito, porque hace rato que estamos hablando. Con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Estás a los cojones de aguantar a sanguijuelas, los tener. somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor, sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Seguimos un poquitito de algunos aspectos que han estado molestando a los maestros bastante. Parece que en Inspección Centro, y no sé si en alguna otra inspección más, les estaban descontando los días por que pedían por artículos los maestros suplentes. Esto ya es viejo, está resuelto que no se los deben descontar. Por un lado, hay una resolución que dice que los maestros suplentes tienen derecho. Y por otro está el Estatuto del Docente, que dice que el artículo 71 es con goce de sueldo. Entonces, no hay por qué descontar. Parece que había inspectoras que estaban como tercas y seguían descontando. Hablamos y que fuera para ellas la plata. La cuidan, ¿no? Sí. Bueno, hablamos con Edith Moraes. Edith se comprometió a comunicarse en forma urgente con las inspecciones, que no tiene sentido, así que esto está solucionado. Cualquier cosa, hablamos de nuevo, vamos a ver cómo se les devuelve el dinero que les han descontado así a los que compañeros. Las compañeras, cualquier cosa, que llaman no corresponde. Sí, cualquier cosa, llaman al sindicato, y el martes tenemos una reunión con el consejo. Uno de los temas que se va a tratar es este, y bueno, entre otros. Entre tiempo completo, inicial, y bueno, extensión horaria va a ser un tema central ahí también. Bueno, si sienten ruiditos, el mate que trajo Carla, que no teníamos, vamos arriba. Ah, viene con todo. Bueno, les vamos a leer algunas de las mociones que se aprobaron en el plenario de escuela, en la consulta de escuela, consulta. Que se hizo la semana pasada, el martes. Vamos a empezar por una declaración pública que se votó, que dice así: ADEMU Montevideo declara el profundo rechazo a los métodos propagandísticos que ha usado el gobierno, específicamente en lo que refiere a ley de educación. Usando los dineros públicos, publicita un proyecto de ley que promueve y que aún no comienza a votar, generando de esta forma confusión en la población y desinformando como si lo que publicita fuera un hecho. Nos referimos específicamente al tríptico que llegó con la factura de Antel. Con papel satinado y en colores. Claro, muy caro. Lo que no tenemos caro, en los jardines de infantes, ¿viste? Todos. No tenemos papel en los jardines de infantes y tenemos para la propaganda. Lo pagamos todos, y propagandea al partido que gobierna, porque la verdad todavía no es ni siquiera propaganda del Estado, porque la ley todavía no se aprobó. Hasta el lunes no se aprobó. Y bueno, y nos esperamos, a lo mejor no se aprueba, ¿no? La esperanza es lo último que se pierde. Por otro lado, se votó una moción que tiene que ver bastante con lo de ley de educación. Tiene que ver específicamente con lo que aparece en el artículo 10 del proyecto de ley, que recomienda extender el tiempo pedagógico. Se sacó el término 900 horas ahí. Entonces quedó algo mucho más vago, que es el mismo perro con distinto collar. Porque todos sabemos lo que se quiere de última. Y que ya hemos dicho varias veces nosotros desde nuestro sindicato que las 900 horas es algo sumamente específico y que no puede estar contenido en una ley, que es algo general. Lo hemos hablado varias veces. Claro, por un lado no tiene que estar en la ley y por otro lado, vamos a ser claros, la cantidad de horas de clase no va a mejorar la educación con los edificios como los tenemos, con la falta de mobiliario, con la falta de edificios mismos, no solo que están rotos, sino faltan escuelas. Entonces, bueno, allá ellos, vamos a ver qué pasa en su cabecita. Vamos a ver también si nosotros, como siempre, vamos a independientemente, como trabajadores, vamos a seguir dando la lucha en contra de esta ley. Exactamente. Y la moción dice así: teniendo en cuenta que en el proyecto de ley de educación se mantienen las 900 horas de clase, que ahora no se mantienen más, lo que hay es una extensión horaria. Las declaraciones de prensa de algunas autoridades en relación a la posible implementación de este aspecto, ejemplo, una hora más de clase diaria, acortar vacaciones de julio, trabajo con o sin niños y trabajo los sábados, etcétera, Ademu Montevideo resuelve, ante el anuncio de cualquiera de estas posibilidades, paro con movilizaciones el día de comienzo propuesto, asamblea el mismo día para definir líneas a seguir. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos comprometido, a través de la consulta escuela, los maestros votaron esta moción, la votaron 1.777 maestros, 1.028 a favor, en contra 468 y 286 abstenciones. Tenemos el clara mayoría, inicio, ¿verdad? De una mayoría muy, muy grande, inicio de cursos comprometido. Y esta vez es de verdad. Y es de verdad. Esta vez tenemos el inicio de curso comprometido y tenemos el paro votado ya. Esta vez tenemos el documento. Además. Tenemos el documento. Bueno, estamos convocando a los compañeros para la asamblea de marzo, ¿no? En marzo probablemente tengamos asamblea, o en febrero, vamos a ver cómo se implementa. Uno de los temas que vamos a tratar en la entrevista que tenemos con el CEP es la extensión horaria. Porque, por otro lado, salen los consejeros de CODICEN, por ejemplo, Héctor Floriz, el viernes salió en prensa, diciendo que, bueno, que ATD iban a ser los sábados, quizás las docentes van a ser los sábados. Si la mejora de la educación pasara por más cantidad de horas, y en realidad pasa por otros lados. Por no mejorar es que, otras condiciones, claro, de la educación. Capaz que más cantidad de horas, pero en otras condiciones, bueno, estaríamos hablando de otra cosa, pero en las condiciones que estamos, no creo que agregar horas a la educación simplemente así, en forma fría, solucione nada. Bueno, por aquí estamos con lo que se votó en las escuelas. Muy bien. Me quedaba creo que otra... Sí, creo que hay otra moción por ahí, ¿no? Porque hubo otra moción que no salió aprobada. Y bueno, y hay mociones que no salieron aprobadas. Sí. No sé si seguimos leyéndolas o no. Y de pronto decir en general lo que había no salió. Hay una moción que proponía ocupar durante 24 horas un centro escolar el día que entre el proyecto a la plenaria de la Cámara de Diputados, acompañando el paro, ya que tenemos votado para ese día, junto a CESEU, coordinando qué escuela se ocupará con la comisión de organización. Esta moción no salió votada. Igual nosotros decimos, la posibilidad de que las escuelas que se ocupen y que los maestros podamos ocupar nuestros lugares de trabajo como forma de protesta es real. Y es constitucional. Y esos cucos que nos han puesto en la cabeza desde hace tantos qué años... Qué horrible ocupar una escuela. Vamos a tratar de sacarlos. Creo que en la cabeza de los maestros quedó la posibilidad de hacerlo. Creyeron que en este momento no había que hacerlo. Entonces, queda para la próxima. Somos la revolución. Sí, señor. La revolución. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón. Sí, señor. Sí, señor. Somos la revolución. Bueno, seguimos. Tenemos una pregunta de Ernesto de Maldonado, que por teléfono acá nos acercan. Dice, pregunta a la secretaria general de ADEMU si realmente están satisfechos con sus salarios y si son realmente lo que el presidente de la República les prometió. No, no estamos satisfechos con nuestro salario. Y vamos a decir antes, qué alegría que nos estén escuchando en Maldonado. La verdad que sí. Ojalá que nos estén escuchando en muchos departamentos más. Qué lindo. Bueno, no estamos satisfechos con nuestro salario. El presidente ha prometido variadas cosas desde que asumió y no ha cumplido variadas también. Específicamente con nuestro salario, los maestros ganan menos de cuarta canasta familiar. Desde ADEMU, Montevideo, y desde la Federación Uruguaya de Magisterio, tenemos, yo no sé cuántos años hace. Es histórico. Pero desde que empecé a militar yo escucho que pedimos media canasta familiar. Media canasta familiar en este momento son alrededor de 16.000 pesos. Un maestro gana 7.500, cuando mucho. Así que estamos ganando la mitad de lo que quisiéramos ganar, o de lo que creemos que es justo que gane un maestro. No da para vivir por más que los maestros trabajen en doble turno. O sea, para vivir da porque viven, pero ¿de qué forma se vive, verdad? No es digno vivir con ese dinero. No, además lo ideal sería que cada maestro trabajara en un turno solo y pudiera atender a sus niños, dedicarse a planificar, a seguir estudiando, pero de esta manera es imposible. Sí, a estudiar sobre todo, ¿no? Sí, mucho sí. Tiempo necesitamos para estudiar. Y no, los maestros trabajan hasta dos en tres lugares a la vez. Y además militamos en sí. Y además militamos. Que es muy importante. Para poder sobrevivir. Realmente no estamos contentos con nuestro salario, pero no es novedad. No tenemos, y en ese periodo era por aquello de maestra ciruela zapato sin suela, que me decía mi mamá, no seas maestra porque vas a morir allá. Bueno, en realidad y en ese periodo la verdad no han sido significativos los aumentos que han habido. Debemos reconocer que no ha habido la pérdida salarial que ha habido en otros periodos, pero no es suficiente. Muy. Hay que seguir en la lucha y seguir profundizando. Y bueno, por algo nosotros nos planteamos un conflicto a principio de año por la media canasta familiar, en donde se pensó que nosotros estábamos pidiendo, no sé, millones de dólares. Bueno, no llegamos casi a la cuarta canasta. Llegamos a la cuarta canasta familiar. Bueno, nos vamos al corte largo ahora, sí. Al recreo, como dice Daniel, que como hoy no dice está. Daniel, que hoy no está, que anda por Buenos Aires paseando, no sé, no nos va a escuchar, pero igual le mandamos un saludo. Nos vamos al corte y volvemos.